araña, Ari. Puro piraña en el riff araña. Thank you.

sí, sí. Tenemos un plan de emergencia en caso de una huelga prolongada. Veamos. Reemplazar maestros con androides inteligentes. Y si no se han inventado aún, con gente del vecindario. ¿Qué hablan fuera de turno? Ahí te habla. La huelga, bien, la huelga, más. Pura piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. Araña en el riff araña. We'll be right back.